dejamos ir? Dejamos ir. No, no. Que no se vaya. Gracias al municipio. Las palmas arriba, gracias. Al alguacil. No. A toda la gente. Tenemos que hacer un tema más de los del Bohío. A ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos rescatar? ¿Dónde la, de lo la, que? La, la, la, la, la. Pena la vida me la cambié. Siento que cuando estás conmigo. Pena la vida me la cambias. Todo de repente lo consigo. Pasado tiempo que no olvido, luce reflejada en tu mirar. Es verdad que es mi único motivo. Gracias, padre, por este momento.